En el mar tendrás agua salada. En el aljibe, agua dulce. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Siembras en el desierto y tu tiempo perderás. ¿Por qué tú te niegas al cantarle al manantial? ¿Por qué tú te niegas al cantarle a la bondad? No te niegues, amor. No te niegues, amor. Siembra manantiales en los desiertos y serán aljibes de esperanza. Te niegas de cantarle al manantial. ¿Por qué te niegas de cantarle a tu bondad? ¿Por qué te niegas de danzar en tu libertad? Que a ti te da tu amada con sus ojos y su bondad. Siembras en el desierto y tiempo perderás. No te niegues a ser feliz. En ti está la decisión. Solo en ti. No culpes a los demás. Solo en ti está la decisión. ¿Por qué te niegas a amar? ¿Por qué te niegas a reír? ¿Por qué te niegas a tu paz? En ti está la libertad, en ti está amor, en ti está amor.